sobre estas tierras. Sobre estas tierras que el sudor regó por tantos siglos de sangre y dolor, vemos levantarse ya de nuevo el sol, porque Dios proclama rompiendo las cadenas de nuestra opresión. Llega a nuestros pueblos la alegría de la redención. Llega a nuestros pueblos la alegría de la redención. Pueblos cansados de tanto su aliento han de revivir. Nuestra dignidad Él quiere restaurar. Viene con justicia, Él es nuestra paz. Está rompiendo las cadenas de nuestra opresión. Llega a nuestros pueblos la alegría de la redención. Llega a nuestros pueblos la alegría de la redención.